Hay que sonar todo, lo que podamos. Este 14 de octubre tiene que oírse fuerte la voz de la ciudadanía. Tiene que llegar hasta los más altos niveles de la política. Tiene que llegar hasta el corazón de la patria. Con este golpe me explica. Se escucharán los tambores de la libertad. Pero también es cierto que quienes no tienen un huevo pueden utilizar cacerolas, sartenes, las bocinas de sus automóviles, todo aquello que haga ruido para que el 14 de octubre a las 12 del día de cada punto del país, a las 12 del día también en Tijuana, a las 12 del día en Mérida, a las 12 del día en la Ciudad de México, en todas partes, en Culiacán, a la hora que den las 12 campanadas del mediodía, a esa hora debe haber ruido. El ruido que provoque nuestra conciencia, nuestra alma y nuestro deseo de cambio profundo en nuestro país. Tenemos que hacerlo. Ya este régimen no da para más. Ya es absolutamente necesario que la ciudadanía recupere su soberanía popular. Por eso también tengo aquí esta campana de Dolores, que es una réplica exacta, para hacer ver que también los ciudadanos tenemos derecho a contar con los símbolos nacionales en nuestra casa y refugiarnos en ellos para saber y guardar nuestro patriotismo, para conocer hasta dónde somos capaces de llegar y ponernos de pie frente a los gobiernos que nos han reprimido. Es la hora de México, es la hora de todo el país, por eso también tengo aquí este maravilloso Tuncul Maya. A este le tengo especial aprecio porque es de la tierra en donde me formé, Yucatán. Ahí entre los mayas también debe resonar todos los tuncules, todos los tambores, todo aquello que nos permita despojar las frustraciones de tantos años en un solo día de paro nacional, para que hagamos lo posible para que nos escuchen hasta los más altos niveles. Hagamos sonar el huevet, la campana de Dolores, las marimbas, que son chiapanecas y que son tamaulipecas. Hagamos sonar cuanto podamos, pero hagámoslos con el corazón. Sepamos que estamos construyendo un México nuevo, un México distinto para aquellos que vienen detrás de nosotros. Tengamos confianza de que esto no va a prosperar si no somos capaces de tener valor, de aplicar el cero cobardía. Y también hago un llamado. Hago un llamado a los granaderos, a los miembros del ejército, a que bajen sus fusiles, a que bajen sus escudos. No vamos a traspasar la línea del orden. Estamos decididos a hacer ruido, sí, pero no a fomentar la violencia bajo ninguna circunstancia. Nadie les va a agredir. Al contrario, les pedimos a ellos que, como son mexicanos también, entiendan la protesta porque la llevan ustedes también en el corazón y saben que sus familias necesitan de ustedes, granaderos, miembros del ejército, para poder salir adelante con dignidad. Y saben muy bien que durante muchos años han sido oprimidos por los mandos castrenses. Por eso hay que ponerse ustedes también de pie, con fe, con devoción, no levantar las manos contra el pueblo mismo, porque ustedes son parte de este pueblo. No olviden aquella importante sentencia de don Guillermo Prieto para salvar al benemérito Juárez. Los valientes no asesinan. Yo podría agregar, los valientes no pueden ni deben levantar macanas, palos, rifles, lo que sea, contra aquellos que claman por libertad, por dignidad y por democracia. Vayamos el 14 de octubre todos con ropa blanca, con el corazón limpio, con la conciencia libre de pretensiones. Simple y sencillamente, unamos las voces en una sola, con cero cobardía. Paro nacional, 14 de octubre. Mañana no habrá comentario porque estaré de paro.